nos alejes tanto porque yo siento frío. Acércate a mí regalándome un suspiro. No te alejes tanto porque yo siento frío. Acércate a mí regalándome un suspiro. Mirándome en tus ojos siento yo un sentimiento. Extraño mi cuerpo que me hace suspirar. Anda porque siento frío y este suspiro me va a matar. Anda porque siento frío y este suspiro me va a matar. Dame tus labios que los quiero yo besar. Esa boquita tan dulce como el panal. En ellos encontré el amor de juventud, la pasión sincera del amor. Que me hace suspirar. Anda porque siento frío y este suspiro me va a matar. Anda porque siento frío y este suspiro me va a matar. Dame tus labios que los quiero yo besar. Esa boquita tan dulce como el panal. En ellos encontré el amor de juventud, la pasión sincera.